Pero que caliente la esquina del movimiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será? De la propia guerra. Un mea culpa poco común. En una investigación interna de 269 páginas, la multinacional norteamericana bananera Chiquita reconoció que durante 15 años pagó cientos y cientos de miles de dólares a los grupos paramilitares que operaban en la región colombiana de Urabá, también le pagó a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y al ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Desde luego, la intervención de estos grupos armados ilegales sembraron en el Urabá colombiano un río inacabable de dolor y muerte. En marzo de 2007, la compañía reconoció ante los tribunales el pago a grupos irregulares, una práctica que recién dejó de hacer en 2004. El informe de Chiquita completa el trabajo de los tribunales y aún enfrenta a esta compañía unos 10 procesos penales que están en curso. Pero el informe existe. Alejandro Pedraza, miembro del sindicato Sintrain Agro, uno de los querellantes contra la multinacional bananera, destaca la importancia de que la empresa haya entregado su propia verdad. La reorganización de la justicia en el contexto internacional, en donde ya difícilmente las dictaduras, los sátrapas o los criminales internacionales pueden evadirla, hace que las multinacionales asuman también una conducta de anticipación a lo que podría derivarse de una acción internacional de la justicia, y eso ocurre con Chiquita Brands y ahora con la Dole, que también ha sido denunciada por unos abogados norteamericanos por también estar financiando actividades terroristas ilegales en Colombia. Por lo tanto, lo de Chiquita Brands es apenas un elemento que indica que le están saliendo anticipadamente a lo que podría ser un proceso de condena internacional. La Chiquita Brands en su historia en Colombia, antes como la Fruit Company, está muy vinculada a jornadas muy luctuosas como la masacre de los bananeros en Ciénaga hace 80 años. De todas maneras, nosotros vemos con optimismo que se esté reconociendo que hubo relación incestuosa entre la multinacional, los paramilitares y las FARC, y que ahora estén diciendo lo que ocurrió para que las víctimas de la violencia pues puedan en una u otra forma también reclamar justicia y reparación. Lo que resalta como novedad de este informe de 269 páginas es que la empresa multinacional norteamericana pagó tanto a los paramilitares como a la FARC y al ELN. O sea que cualquiera sea el borde político que se representaba en Colombia, todos eran como el brazo armado de una empresa multinacional, contra la cual, por ejemplo, contra cuyas ideas la FARC y el ELN aparentemente luchan. Sí, efectivamente, aquí el único que estaba en la mitad del SAUNS era la cuestión social, los trabajadores, porque los trabajadores bananeros en esta época luctuosa han aportado a más de 760 mártires, muchas viudas y huérfanos por la violencia. Eso es absolutamente condenable y si no la justicia nacional, la internacional tiene que actuar más temprano que tarde. Pero que caliente la esquina del movimiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será?